¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Última información nos llega desde La Habana, Cuba, porque allí, bueno, el tema del bloqueo económico y comercial está afectando a la salud y en este sentido a los enfermos de cáncer, que son los que están corriendo más riesgo. El reporte de Mireya Ojeda desde Radio Habana, Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba es un arma que nos hace un daño terrible porque impide tener acceso a medicamentos que hace falta sobre todo para los niños con cáncer. Así declaró a esta periodista el doctor Nélido González Fernández, jefe del Grupo Nacional de Oncología y del Servicio de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. No podemos tener acceso a esos medicamentos, el acceso a algunas materias primas también que tenemos que usar en la producción de los medicamentos. Un problema serio que tenemos es con las piezas de repuesto de los aceleradores lineales, que aún teniendo el dinero para comprarlas, los bancos no nos dejan utilizar ese dinero para comprar las piezas, y tenemos en este momento varios equipos que no están trabajando, con las serias consecuencias que eso trae a la atención del paciente. Afirma el doctor Nélido que el cáncer es un problema de salud, la segunda causa de muerte de los cubanos, y las predicciones es que se incrementa aumentará mucho por el envejecimiento de la población. Además, por los factores de riesgo y estilos de vida que tenemos que modificar, como es el hábito de fumar, que se está fumando mucho en Cuba, la ingestión de bebidas alcohólicas, la exposición a las radiaciones solares, la obesidad, una serie de factores y de estilos de vida que tenemos que trabajar y modificar para poder disminuir la incidencia de cáncer en el país. Cienfuegos es una provincia que trabaja arduamente en el desarrollo de su capital humano para el tratamiento del cáncer. Una plaza importante desde el punto de vista de la oncología nacional por su población numerosa y envejecida, donde la incidencia de la enfermedad es mayor. Existe aquí un grupo grande de jóvenes oncólogos entusiastas desarrollando su trabajo. Mucho daño ocasiona el bloqueo a los niños cubanos con cáncer. Desde el centro y sur, Mireya Ojeda, Radio Habana, Cuba. Desde el lugar que a nosotros nos toca, decimos basta de este inhumano bloqueo a Cuba, tanto en lo comercial como en lo económico. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.